Del Evangelio según San Marcos. Por aquellos días, como de nuevo se había reunido mucha gente y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Siento compasión de la gente porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, van a desfallecer por el camino. Además, algunos han venido desde lejos». Le replicaron sus discípulos: «¿Y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para saciar a tantos?». Él les preguntó: «¿Cuántos panes tenéis?». Ellos contestaron: 7. Mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomando los 7 panes, dijo la acción de gracias. Los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces, y Jesús pronunció sobre ellos la bendición y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar saciada, y de los trozos que sobraron llenaron 7 canastas. Eran unos 4.000, y los despidió, y enseguida montó en la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. ¿Cuántos panes tenéis? Comentario al Evangelio por las Dominicas de San Sebastián. Jesús, al darse cuenta de la necesidad de la gente que le seguía, se mueve a compasión y se identifica con ellos, exponiendo a sus discípulos su necesidad e implicándoles a ellos también en una posible solución. Pero los discípulos se sienten muy limitados. Reconocen su incapacidad y no ven la forma de paliar esa carencia. Y en el fondo, ven que sus provisiones no son suficientes para tanta multitud, porque tampoco ellos querían compartirlas. Cuando las provisiones no son suficientes ni para nuestra propia necesidad, ¿somos capaces de compartirlas con los otros? ¿Cómo actuamos? ¿Confiamos en que Dios, que no se deja ganar en generosidad y que cuida de las aves del campo, va a ayudarnos en esta situación? La enseñanza que el Señor quiere que aprendan los discípulos en esta ocasión, y a través de ellos nosotros, es que es más grande dar que recibir, aunque esos dones o riquezas que tengas sean imprescindibles para ti. Él no renegó, no dijo: «Es muy poco, no alcanzan o no sirven». Simplemente los tomó y dio gracias. Quiera Dios otorgarnos el don de ser agradecidos siempre, en lugar de estar quejándonos constantemente.